Nos acompañan hoy Daniela Luz Peralta y Giselle Rumec, bailarinas. Así es. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué Bien. Tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros charlando acerca de esta propuesta que se viene con todo. Uh-huh. Así es. ¿De qué se trata este festival Estallarte? Bueno, surgió un poquito a partir de la necesidad de encontrarnos con otros bailarines, docentes del rubro de la danza, que está un poquito disperso acá en la localidad de Viedma. Y bueno, con esta idea de poder llegar a la comunidad también, ¿no? Este intercambio y de expandirnos. Bueno, que el resto de la comunidad pueda conocer también las producciones locales, que pueda saber que hay mucha más danza de la que quizás se ve. Bien. Hay mucha danza puertas adentro. Uh-huh. De lugares más pequeños, no tan visibles, así que el festival les ofrece también a la comunidad la posibilidad de verlos a todos juntos. Y pensaba que es una oportunidad no solo para los espectadores que allí estaremos, sino, digo, me imagino también esta propuesta, apuntando un poco a lo que decías al comienzo, debe tender a conocerse entre ustedes mismes, así es. Hay un montón en realidad de bailarines y bailarinas en nuestra comarca, y muy buenos, muy buenas. Así que supongo también te debe tener que ver con tender esos puentes, esas redes. No sé, capaz que la estoy flasheando. No, cuénteme usted si tiene que ver por más ahí. Con esto de abrir un poco. Viene por ahí, Lau. Sí, yo soy profesora de danza contemporánea. El festival va a tener una diversidad de estilos. No es solo danza teatro, danza contemporánea. Va a haber twerk, fusión, hip hop, flamenco. Así que bueno, también eso, como que sea bastante atractivo a la hora de ir y posicionarse a ver danza, a ver movimiento, porque también es predisponer al espectador que esté como deseoso de ver diversas cosas, ¿no? Diversos movimientos. También va a haber una recepción con una DJ en vivo. Así que sí, se viene bastante como de fiesta, ¿no? Esto de dar un inicio de quizás para el año que viene esto se puede proyectar un poco más, qué sé yo, con más recursos también, porque esto organiza Compañía Luminar con un aporte de la Secretaría de Cultura y un aporte del municipio, pero como muy mínimo. Muy hecho a pulmón. Sí. Venimos laburando hace 3 meses con diseñadores, bueno, de todo. Es la verdad que un re laburo el de poder ponerse como al frente de un evento así. Hay mucha gente trabajando. Pero bueno, esto, con una mirada de proyección hacia el futuro, de visibilización, exactamente, de la danza. Uh-huh. Y en este sentido, ¿cómo ha sido esta, cómo vienen laburando? Si quieren contarnos quién integra la producción o la Compañía Luminar, uh-huh. o cómo se dio esto de encontrarse con otros, si han hecho así como un llamado, o cómo lo han laburado, esto de encontrarse con otros. Para este primer festival, otra de las preguntas que le quería hacer es esto. ¿Es primer festival? ¿Hay registros de otros eventos de este estilo? Que yo sepa, no. Pero sí, todos los años hay como el Centro Cultural, creo que tiene fechas donde... Tipo de muestras, claro, digamos. Muestras de talleres del Centro Cultural, claro. Y de gente que labura privado, que, bueno, nada, que cobra ahí entradas. Las hace ahí. Exacto. La dimensión del festival, de que sea gratuito para toda la comunidad, que haya distintos estilos, y además vamos a intervenir distintos espacios del Centro Cultural. O sea, van a haber escenarios en el hall, en los pasillos, en el escenario mayor. Nada, la idea es esa, claro. Como ir revitalizando espacios que por ahí no son utilizados de esta manera. Y bueno, ver qué pasa también, explorar un poquito. O no por ahí desde el lenguaje de la danza, porque quizás es más común o corriente ver el cultural intervenido desde otras disciplinas. Digo, hay un montón de muestras en pasillos o en otros espacios. Uh-huh. Teatrales o de pintura o de tal fotografía, cual. Pero no así como desde la danza apropiándose de los espacios. Por eso, cuando vos me preguntás, para mí sí es el primer festival, claro. Realizado dentro en ese espacio, sí, claro. Y de esa manera. Ahí va. Bueno, yo sé que sobre la compañía, Bien. Ya me estaba olvidando lo que estabas preguntando. No, es, ¿cómo venían laburando? Bueno, es que si querían, tenían ganas de contar un poco quiénes integran, si hay más compañeras. Bueno, dijeron que sí, que hay un montón de compañeros y compañeras trabajando, pero quiénes integran la compañía y cómo había sido este proceso de abrir, de contactarse con otros. Por ahí el proceso te lo dejo a vos, Dani. Y cuento un poquito de la compañía. Ya hace varios años que venimos trabajando con Danila. La gran mayoría de nosotras nos conocimos acá en la comarca, en el espacio autogestionado que Daniela ha tenido en distintos lugares. Y todas, digamos, usamos este espacio como un momento muy personal, de conexión con nosotras, que tiene que ver con una búsqueda más personal de los movimientos, digamos, no tanto, por lo menos lo que a mí me atrae de este espacio es que no está como marcado por un espacio coreografiado, digamos, que es más parecido a lo que uno ve en la tele o lo que uno ve en una producción diferente, sino que es un espacio más libre, y ese espacio lo que nos permitió fue como ir creando estas producciones que van a ver ahora en este festival desde un lugar muy personal, muy íntimo también, porque las clases tienen como esa diversidad, hay técnica, pero también hay mucho de trabajo personal con el cuerpo y los movimientos propios. Todas somos, digamos, profesionales de distintas cosas, no tenemos, digamos, en esto un recorrido como si tiene Danila desde lo profesional en la danza, entonces venimos como en búsqueda de otras cosas. Y el trabajo fue como creciendo a partir de encontrar estos movimientos propios hasta llegar a tener producciones. Y somos dos producciones que vamos a mostrar. En total en la compañía somos 6. Actualmente. Y bueno, nos combinamos, digamos, de distintas maneras para mostrar esos productos. Pero bueno, hasta ahora no veníamos haciéndolo, digamos, con esa perspectiva. Empezamos a abrir esa perspectiva de generar un producto para mostrar recién a partir del año pasado, que surgió una de las producciones. Y bueno, y este año también dándole la vuelta a otra que había empezado hace un tiempo y se terminó redondeando como una producción más para mostrar. Pensaba, qué lindo está, como una palabra quizás muy ahora que está en boga, pero de construcción de lo de la disciplina. Si bien está bueno tener disciplina, perseverancia y aprendizaje y técnica, pero qué bueno, porque si hay algo que caracteriza también a la danza, y lo hablo desde recontra afuera y quizás hasta con un poco de prejuicio, pero hay algo de esto de la exigencia y que es de determinada manera. Y quizás vivirla de manera un poco más libre y orgánica con el propio cuerpo, digo, como lo que te va surgiendo, está bueno igual. Sí. Tener siempre la guía. Esto también surgió a partir de encontrarme a mí como docente acá en Viedma. No hay formación en danza. De hecho, en lo que es la formalidad educativa está música, teatro y plástica. Claro. En muy pocas escuelas de jornada completa, quizás, que también trabajé ahí, tienen la danza como área. Entonces, lo que a mí me pasaba, primero trabajé para el municipio, después me empecé autogestionada, que claramente los cuerpos, al no tener una formación y un desarrollo, un entrenamiento de 2-3 veces por semana, era un cuerpo en el cual yo no podía exigir lo que a mí se me había exigido en mi formación. Yo estudié en La Plata. Entonces, también me tuve que predisponer a ver qué tipo de cuerpo y de bailarín o bailarina era que yo quería como... No formar, porque no me gusta esa palabra, pero sí acompañar y dialogar. ¿Cómo dialogaba yo con la disciplina o con este lenguaje que a mí me es tan, tan rico? Porque es eso, cada persona, en cada momento, en cada situación, a mí también me habilita un montón de espacios, y en ese interactuar vamos creando juntes. Entonces, bueno, también yo trabajo en Provincia de Buenos Aires, en un montón de escuelas con todas las generaciones, y acá en Viedma me pasa que como no está la educación formal, es como un espacio mucho más libre, y bueno, nada, me habilitó esto de poder profundizar desde lo creativo. Y bueno, y las chicas también fueron como abriendo y entregándose a lo que por ahí iba pasando. Post pandemia sí tuvimos muestras dentro de lo que es el Centro Cultural, con música en vivo, hemos hecho como algunas cuestiones de improvisación para la Feria del Libro, siempre estuve ahí como presente desde que me vine a Viedma, pero lo que pasó a partir de diciembre del año pasado fue como que algo yo sentí que se había, como un material que era distinto a lo que ya habíamos mostrado, que era mucho más de adentro, ¿no? De cada una. Post pandemia, encierro, bueno, pasaron un montón de cosas. Y dos de las chicas, Giselle y Paula Casas, que no está, mantuvimos ese espacio, las tres, meses, solas. Y bueno, y surgió La Matrix, que es una de las obras que van a ver en el festival, el 6. El sábado 6, y hace poco viajamos a Beltrán, al Festival de Danza Contemporánea, el único que hay, que nos contrató la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro. Y bueno, nada, eso, es como ir profesionalizándonos también en esto, compartiendo con otros, aprendiendo, y esto nos habilita, o sea, la cuestión de de volvernos profesionales para mí tiene que ver con los recursos que uno puede ir obteniendo, ¿no? Con más recursos, mejor calidad. Sí, los lugares a los que llegás, pero uh-huh. No me refiero quizás externos, sino como internos también, ¿no? Que digo, vas teniendo más recursos para hacer, pero también para ir conociéndote y llegar a nuevos lugares y descubrimientos y aprendizajes y capacidades también, porque bien. A lo que me refiero, más. Sí, y con estos recursos, quizás cuando nosotras mostramos La Matrix en el Centro Cultural a fin de año, dentro del, ¿cómo es que se llamaba? El Festival de Teatro Convergente, pasó que se potenció desde la técnica de luces, desde el video, y bueno, eso llevó a que podamos también seguir profundizando, como todo, lleva más estudio y bueno, contentas. Me quedé pensando que una de las preguntas que hiciste tenía que ver con el proceso de cómo llegamos hasta acá y más allá de la convocatoria, que por ahí sí es algo que podés mencionar vos, Dani, de la convocatoria de los grupos, lo que me parece interesante es que en todos estos meses también lo que fue pasando fue empezar a nutrir, digamos, las producciones de la convocatoria de otras manifestaciones artísticas. De la música en vivo, esto de tener otros instrumentos, de poder ser acompañados con voces, de poder integrar el teatro a la danza. Ahora que hablaban de los recursos internos, creo que es valioso, por lo menos para mí, que en este espacio hay esa posibilidad de integrar y nos ayuda también a integrarnos nosotras como bailarinas amateur hacia otros espacios artísticos. Ahora vemos con otros ojos la música, vemos con otros ojos los instrumentos, el acompañamiento de la voz y de la teatralización. Qué lindo, qué rico. Estamos charlando con Daniela Luz Peralta y Giselle Rumek porque se viene el primer festival de danza Estallarte, que tendrá lugar el sábado 6 de agosto y el domingo 7 de agosto a partir de las 18:30 con entrada libre y gratuita en el Centro Municipal de Cultura de la ciudad de Viedma.